A seguir con la serie de El Sermón del Monte, enseñanza 24, creo que es ya, ¿verdad? El tema de hoy es el padre atento a las necesidades de sus hijos. El padre atento a las necesidades de sus hijos. Y la palabra nos lleva a Mateo 7:7, Reina Valera, Mateo 7:7 al 12. Dice la palabra en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Vamos a orar. Señor, te pedimos una vez más que nos des de tu gracia, Padre, de tu gracia, de amor y de sabiduría, Señor, para poder entender tu palabra y, como acaba de decir el hermano, también saber aplicarla, Señor. Porque es difícil, decimos que conocemos tu palabra, decimos que nos congregamos, Señor, y a veces no entendemos que la ley y los profetas, todo lo que está escrito, es para amar y ser de bendición. Señor, gracias te damos por toda tu palabra de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Siempre dice Abraham, ¿no? De que, y pongamos esta palabra, ¿no? Siempre es algo repetitivo, pero es, yo lo tomo como el Señor diciéndome, ¿no? O sea, hay pasajes, ¿no? De en la Biblia que, como Juan 3:16, ¿verdad? Que una vez lo escucha y lo puede escuchar varias veces durante el día, ¿y qué le causa? Gozo, ¿verdad? Le causa gozo, le causa seguridad, le causa, pues, tratar, ¿no? De repente, de salir de esa ansiedad o depresión. Causa felicidad en sí. Y palabras como decir, pues, aplicar, ¿no? Lo que aprendemos, el conocimiento que Dios nos va revelando en su palabra, la Biblia, es de gran bendición, pero como también es difícil, ¿verdad? Pasar a la práctica lo teórico, ¿no? Y para eso estamos aquí congregados, ¿verdad? Para que en esta práctica entre hermanos, pues podamos avanzar, ¿eh? De repente puede ser que un hermano, pues, haya dicho algo sin una intención así, y ay, el otro se ofendió, pero no, pues después se va y se piden perdón. Y en ese andar es lo que se va creciendo, ¿verdad? Va creciendo uno en el espíritu, en el hombre interior, que es lo que hoy vamos a ver. Muchos, fíjense bien que este pasaje que leímos es un pasaje que sabemos todos, el Sermón del Monte. Yo sé que muchos ya lo sabemos muy bien, ¿no? Muchos hacen de este pasaje como si fuese una dicotomía, ¿verdad? Una guerra, entre comillas, una guerra en sí que se basa en peticiones. Las dividen en peticiones espirituales y peticiones materiales, ¿verdad? Que así muchas veces lo hacemos, porque decimos, ¿a qué peticiones se referirá aquí, ¿no? Y muchos dicen, los que son muy así espiritualistas, quizás, de algunas denominaciones que, pues, son más así, dicen, no, es puro espiritual. Y de las denominaciones que ahora están creciendo muchos, ¿no? Las mega iglesias que hablan mucho de la prosperidad, ¿no? De vivir una vida, la mejor vida ahora, en vez de la eterna, ¿verdad? Entonces, de esas iglesias, y casi digo entre comillas, pues de ese tipo de iglesias también ellos hablan mucho de que son principalmente las bendiciones materiales. Entonces, ¿cuál será la verdad? ¿Cuál cree usted que sea la verdad? Por un lado están estos, ¿no? Decimos que, pues, nuestras peticiones tienen que ver con la salvación y tienen que ser con relación a nuestra nueva vida en Cristo, con la fe, con el perseverar etcétera, ¿verdad? Con el crecimiento espiritual en general, con añadir al carácter de Dios a nuestras vidas. En fin, tiene un corte netamente espiritual. Pero como dijimos, hay otro tipo de personas que realmente se refieren a las peticiones que hacemos a Dios y se fundamentan o lo quieren llevar nomás a las cosas de este mundo, a los bienes materiales, pues al trabajo, a la carrera, a un negocio, a las posesiones que tenemos aquí, una cuenta bancaria, dinero, carro, casa, al estudio, a la carrera profesional, al casamiento, a la vida matrimonial quizás también, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo aquí el Señor con estas peticiones? ¿A las cosas de arriba, a las espirituales o a las cosas de este mundo, las materiales? ¿Qué opinan ustedes, hermanos? La respuesta es, como ya escuché, es ni uno ni lo otro, sino ambas, ¿verdad? Se refiere a ambas, ¿verdad que sí? Mateo 7, 7 y 8, lo voy a leer de vuelta en Palabra de Dios para Todos. Mateo 7, 7 dice, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Jamás aquí Dios, si ustedes o yo estoy llamándole al Señor, Señor, clamo a ti, le llamo, lo busco, clamo. Usted piensa que el Señor va a abrir la puerta, ya para el hombre, déjate de molestar. Miren, yo tuve ese tipo de dudas también. Entonces podemos tener ese tipo de dudas quizás en nuestra ignorancia. Pero aquí el Señor lo aclara bien clarito, ¿verdad? Está diciendo, no se cansen de llamarme, no se cansen de buscarme, no se cansen de llamar a mi puerta. Siempre estará abierta para ustedes, siempre. 8, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abrirá. Se le abrirá de 8 a 9. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no pone limitantes? A mí me fascinan este tipo de versículos porque veo cuán grande es el Señor, cuán grande es su amor, porque Él no pone ningún tipo de limitantes. Ahora que sabemos que son ambas, ¿no? Tanto las peticiones que se refieren a nuestro hombre interior, a todo lo que tiene que ver con lo espiritual, pero también se refiere a lo de esta vida temporal, a las cosas pues materiales, de estudio, quizás de familia. Pues todas estas cosas que anhelamos desde el corazón, ¿verdad? ¿Verdad que si lo pedimos es porque lo anhelamos en el corazón? Ya sea una necesidad propia de un hijo, de un padre, de un amigo, de un vecino. Tanto estas peticiones espirituales que tienen que ver con el desarrollo de nuestras vidas espirituales, como también las peticiones materiales que tienen que ver con el desarrollo de nuestras vidas terrenales o temporales en este mundo, ¿verdad? No podemos menospreciar eso, ¿no? Todos los que aquí estamos, si somos hijos de Dios, pues queremos y anhelamos la vida venidera, ¿verdad? Pero mientras tanto, mientras Dios permita, mientras sea la voluntad de Dios, aquí estamos. Así que todas las dos partes son importantes para Dios. ¿Por qué? Porque son importantes para nosotros también. Ahora, que sabemos que son las dos, espiritual y terrenal, vamos a llamarlo así, que Dios no se limita, pues esto es de gran aliento a sus hijos, a nosotros, ¿verdad? ¿O no le alienta a saber esto bien? Claro que alienta, ¿no? ¿Cómo estar, hermanos, desalentados, desanimados o deprimidos luego de saber esta verdad o luego de volver a recordar esta verdad, esta promesa del Señor? Usted la acaba de escuchar con entendimiento, ¿verdad? Como es bíblico, ¿cierto? ¿Acuerdan que estamos hablando del escuchar con el entendimiento, ¿no? El oír es con ciencia, ¿verdad? Entonces, Dios da la bendición completa. Esa es la idea aquí. Dios da la bendición completa de su parte, de la parte de Dios, que es Dios es rico, dice la palabra de Dios. Dios tiene todo el poder, tiene todo el derecho, tiene todo bajo ¿qué? Bajo su mando. Todo le pertenece, quiere decir, ¿no? ¿Hay algo que no le pertenezca a Dios? Claro que todo le pertenece a Dios, ¿no? Y como Él, Dios, es generoso, Él lo ofrece sin limitantes a sus hijos. ¿Cuánto nos ama el Padre? Siempre Él quiere nuestro bien. Tenemos que entender eso. De eso se trata esta serie, ¿verdad? Digamos, en términos generales, se trata de que el Señor quiere bendecirnos en una forma extrema. Sumamente bendecidos es ser bienaventurados. ¿Recuerda? Entonces, el Señor siempre quiere nuestro bien. No hay que perder de vista ese punto. Cuando nos pasan problemas o tribulaciones o aflicciones que el Señor mismo nos advirtió que nos van a pasar, y a veces más de la cuenta. ¿Por qué? Por hacer las cosas de Dios, por andar en el trabajo que Dios nos encomienda. Vamos a chocar quizás, vamos a tener aflicciones, pero ahí el Señor, dentro de esa aflicción, Él nos bendice. Y hay que encontrar esa bendición dentro de esa aflicción. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 3, que no puede más que doblar las rodillas ante el Padre Celestial, ante semejantes promesas de amor, bondad y provisión. Efesios 3:16 dice Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Miren cómo lo traducen en la Nueva Traducción Viviente. Pido en oración, ahí está, la petición en oración, ¿verdad? Que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca, o sea, nosotros los hermanos en Cristo, con poder en el ser interior por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo que nos es enviado. Y cómo no, otra vez, es el mismo apóstol Pablo el que usa el Señor para que nos dé la pista, vamos a decir así, para saber el objeto de darnos todo lo que pedimos al Padre. Entonces, así sería la pregunta, la voy a reformular. Una pregunta sería así: ¿cuál es el objeto o el objetivo o meta o deseo del Padre de darnos todo lo que le pidamos en oración de una manera constante e incansable, como dice recién la versión que leímos de la palabra de Dios para todos? ¿Cuál es el objetivo del Padre de darnos todo lo que le pidamos de una manera incansable, como dice esa versión? Y la respuesta correcta, claro, es la bíblica, ¿verdad? Como siempre, ¿no? El ser que dice fortalecidos con poder, poder de Dios. No cualquier poder humano, poder de Dios. ¿En dónde? En el hombre interior, en nuestras almas y espíritus. ¿Por qué? ¿Por qué medio? Por su Espíritu, o sea, por medio del Espíritu Santo. Por eso es una promesa, esta es una promesa definitivamente maravillosa hacia sus hijos, hacia nosotros, los que hemos creído. Hay que tener, claro, el bautismo del Espíritu Santo, ser hijos de Dios, porque para recibir las bendiciones del Padre, pues hay que ser hijo primeramente. Hay que creerle. Hoy, pues, hay que ser hijo, y uno dice, ah, pues qué hay que hacer, ¿no? Pues hay que creerle. Por eso cuando aquí hacemos las alabanzas, cuando oramos o cuando hablamos la palabra de Dios, Tenemos que creerle. Es decir, no ser incrédulos, no ser de corazón endurecido. Ah, mira, sí. Fíjate que, y empezar a creerle al Señor. Eso es ser. Ese es el prerequisito que pide el Señor. Si, digamos que si habrá prerequisitos, será eso, el ser hijos de Dios. ¿Y cuál es el beneficio de ser hijo de Dios? ¿Cuál es la bendición? Todo lo que pidamos en oración al Señor. Hasta se nos hace increíble, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que todo? Todo lo que yo pida al Señor, porque por creerle, por ser hijo, todo. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Amén? Pues yo digo amén. Yo no le quiero agregar nada y quitar nada. Ahora bien, si el objetivo de Dios es que estemos fuertes, fortalecidos en el hombre interior, esto habla de un crecimiento en lo espiritual. Dios quiere que crezcamos en el espíritu. Dios es espíritu, entonces lo que Él busca no es tanto el crecimiento natural, no lo desprecia, ¿verdad? Mientras nosotros buscamos que nuestros hijos crezcan saludables, crezcan fuertes. Dios, que es espíritu, busca que nuestro espíritu, nuestro hombre interior, se vaya desarrollando fuerte como es Él. Ahora, y el Padre, por medio de su ilimitado poder, nos dará todo lo que le pidamos, que solo Él sabe. Nos ayudará para desarrollar en nuestras vidas espirituales. O sea, el Abba Padre nos promete. Yo quiero subrayar, nos promete. Es una promesa. ¿Vieron que habla en imperativo? El versículo 7 y 8. Y recordemos algo importante de su carácter, ¿verdad? Cuando Él promete, Él que cumple. Él es fiel. Él nunca miente. Entonces el Abba Padre nos promete darnos todo lo necesario para el crecimiento de la comunión o relación dentro de mí. ¿Entre quién? Entre mi espíritu. ¿Y quién? Y el Espíritu Santo. De eso se trata lo que estamos viendo aquí. Ay, hermano, ya no sé, ya me hizo un trabalenguas y ya lo llevó puro al plano de lo espiritual. Espérense, acuérdense que dijimos que Dios, estas peticiones abarcan las dos, ¿verdad? No hay una pelea, no hay contradicción, no hay dicotomía. Quiere bendecirnos por medio de las dos, pero hay una preeminencia, ¿verdad? De la que estamos viendo. El hombre interior tiene que ser restituido, tiene que ser resanado en la restauración de la relación con el Abba Padre. Cuando el padre y un hijo, el hijo se porta mal, anda de rebelde como aquel hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que es, dame mi herencia y ya me voy. Entonces la relación se rompe, se aleja, se dice, ¿no? El padre quiere acercarse, pero el hijo, por su endurecimiento de corazón, no es receptario o no puede recibir las bendiciones de Dios. No es porque el Señor no la quiera dar, el Padre no la quiera dar, sino que el Hijo no las puede recibir por su alejamiento con el Padre. Y debemos de ser sabios, mis hermanos, y entender no lo que nos interesa, sino lo que le interesa a Dios. Esa es una de las, recién la hermana decía, yo quiero saber, entender más a Dios. Y yo me acordé de esto. El ser sabio es no entender lo que nos interesa. ¿Vieron que el mundo qué dice? Conócete a ti mismo. Y empiezan a decir sus filosofías, ¿verdad? Sino el ser sabio es saber qué le interesa a Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? En mi vida en particular, en el mundo, en la humanidad, en la creación. Ahí está todo revelado en la Biblia. Esto no significa que Dios nos va a dar todo a nuestra manera y según nuestros intereses, si le insistimos todo el tiempo. Mientras más le voy a insistir, él, al fin y al cabo, le voy a torcer el brazo porque mi papá, ay, me mima. No es así el Señor. No es como a veces nosotros dejamos el brazo torcer. No. No nos creemos falsas expectativas. No nos hagamos falsas ilusiones. Eso sería un padre sin carácter, que al berrinche, o ¿cómo se le dice? ¿Hay otra palabra? ¿Está bien esa palabra? Al berrinche de su niño, digamos, están en el súper. Y el niño pasó por la sección de juguetería. ¿Y qué pasa? Y empieza a hacer revolcones, se vuelve ninja. Y se hace revolcones, se da pum, pum, pum, pa. Y empieza a gritar y nosotros ahí todos transpirados porque toda la gente nos está mirando. Y le quiero dar un sope, pero no puedo porque... ¡Hijo, apórtate! Le damos un pellizcón ahí para que se ponga. Entonces tratamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el padre acomedido? El padre que, ay, mejor me saco de esta bronca. ¿Qué quiere, niño? A ver, a esto, toma, agárralo, vámonos. ¿Sí me entiende? Jesús, estamos haciendo un gran mal a ese niño, ¿verdad? Y no podemos hacer que el Padre Celestial sea de esa manera. No, jamás. Jamás el Padre Celestial se deja sobornar por un hijo. Jamás. Claro que no significa que el Padre Celestial nos va a dar todo según nuestros anhelos. No significa, dije, nuestros anhelos o según nuestros deseos, según nuestros caprichos. No, esta es la conclusión. Sino más bien significa que Dios nos va a dar todo según los intereses del Padre, de Dios. No, así que chiste, dirá alguno, ¿verdad? En su hombre interior, por dentro dirá, ¿no? O sea, dirá, no, pues así que chiste. Yo le pido esto y no, pues siempre tenemos que hacer la voluntad del Padre, de Dios. Cuidado con lo que permitimos que revolotee alrededor de nuestra mente y dentro de nuestro corazón, mis amados hermanos. Tenemos que ponerle un parón, o sea, paren de ese tipo de pensamientos. Es muy peligroso. Pero los padres, tenemos que razonar esto, ¿no? Pero los padres, ¿por quiénes nos interesamos de forma natural? ¿Por quiénes? Por nuestros hijos. Ellos son nuestra prioridad. Queremos que les vaya bien. Y aún en detrimento de nuestras conveniencias personales. Y aquí hay muchos padres y abuelos. Y todo lo estamos viviendo, ¿no? De no tener tiempo quizás para descansar o dormir como quiero. O realizar alguna actividad o un hobby que me gustaba hacer. ¿Por qué? Porque tengo que atender al niño. Tengo que atender a mis hijos. Hay que empezar a hacer esas elecciones, ¿no? Que nos duelen en el bolsillo, ¿verdad? Pero nos llenan de gozo en el corazón. Tenía mi aguinaldo y antes cuando no había hijos, ¿qué hacíamos? Pues vamos de viajes con mi esposa, ¿no? Y cuando estábamos solteros todavía más. Darme un gustito, ¿verdad? Algunos hasta los que son más precavidos y ahorradores, hasta se van juntando yo he conocido gente así, yo, wow. Los aguinaldos y después hasta el carro cambiaban. Pero ahora con hijos, damos prioridad a las necesidades de nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que entendemos fácil y naturalmente. Ese aguinaldo, ¿qué va a pasar? Se va a ir a pagar la inscripción de la escuela, algún curso de idiomas o algo que necesita el hijo. Y no yo tengo mi necesidad, claro, pero ahí está mi hijo que depende de mí, que tiene una necesidad. Entonces cuando yo la analizo digo, pues prefiero satisfacer la necesidad de mi hijo. ¿Verdad que sí, padres? ¿Verdad que sí, abuelos? Así es. Y hasta tíos, ¿verdad? Así es. Todos los padres somos diferentes. Tenemos diferentes experiencias de crianza, de haber sido criados, ¿verdad? Nosotros, de educación, de cultura, de nacionalidad, pues yo soy de Corea, ¿no? Y claro está, de forma de ser, de carácter, nuestro carácter en particular, ¿no? Todos los padres somos diferentes, pero todos los padres somos padres. Y Dios es el Abba Padre. Él es el ejemplo y Él pone el ejemplo. Lo puso, lo pone y lo seguirá haciendo. Porque Dios no cambia. Y qué bueno que no cambia. Y esta igualdad de ser padres es con respecto a una cosa en principal. ¿Qué será, mis hermanos? A nuestra responsabilidad. Y ya vimos que la palabra responsabilidad es una respuesta con entendimiento, ¿verdad? O es una respuesta de entender que tengo obligaciones que tengo que cumplir. Tenemos una responsabilidad como padres con nuestros hijos. En la página de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, yo encontré que dice así, fíjense cómo dice esta, la Organización de las Naciones Unidas. Tu padre y tu madre, le está hablando a los hijos, ¿no? Nos saltaron. Le está hablando directo a los hijos, cuidado. Tu padre y tu madre tienen obligaciones comunes en tu crianza y desarrollo y deben actuar pensando en tu interés. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Verdad que sí estamos de acuerdo con lo que dice? ¿Eh? Niños, no se rebelen. Estamos de acuerdo. ¿Eh? Nosotros, padres y madres, tenemos obligaciones comunes en la crianza y el desarrollo y debemos de actuar pensando en el interés del hijo, del niño. Entonces, los intereses de los padres están centrados ¿en qué? En los intereses de los hijos. ¿Se dan dando cuenta dónde quiero llegar a esto, ¿no? Entonces, los intereses de los padres están centrados ¿en qué? En los intereses de los hijos. Debemos de ver por el bienestar de nuestros hijos. Es algo natural. Nadie le tuvo que decir a otro. Mis papás no me tuvieron que decir, oye, tienes que ver por tus hijos. ¿A poco sí? No sabía, ahí los tenía desnutridos, tirados, y ni iban a la escuela, nunca los sacaba a pasear. No, ¿verdad que no? Los padres entonces funcionamos, como le dicen en el mundo, como tutores, se le dice, tutores. ¿Escucharon esa palabra, verdad? Tutores. Esto es, estamos encargados, la definición de tutores, ¿no? Estamos encargados de cuidar a otras personas, aquí nuestros hijos, que tienen una capacidad civil incompleta, dice. O sea, el niño no es que sea menos persona o valga menos, pero tiene una capacidad de tomar decisiones no como un adulto, ¿verdad? No es incompleta su capacidad civil, le dice aquí en la definición. Y tenemos la responsabilidad también de administrar sus bienes, dice. Bueno, el niño qué bienes tiene, ¿verdad? Pero administrar sus bienes habla de proveer también lo que el niño necesita. Necesita alimento, necesita esparcimiento, educación. Y esta es la definición de tutor, a la cual yo supongo que todos estamos de acuerdo. Pero ¿quiénes de los padres aquí presentes necesitamos de un diccionario o que un organismo internacional como es la ONU o la UNICEF nos diga cuáles son nuestras responsabilidades como padres? ¿Verdad que ninguno? De una manera natural, Dios así hizo a su creación, no nomás al hombre, que los padres cuidaran y sean los que beneficien y provean a sus hijos para su desarrollo, para su crecimiento correcto como personas funcionales, en nuestro caso en la iglesia como hijos de Dios, serviciales. Pero también los animales, los becerros los crían, bueno, de una manera instintiva, pero ahí está, ¿no? La vaca, ¿no? El toro no, el toro se va. Pero los crían para que sean toros y vacas. Los potrillos los crían para que sean cantantes. No, caballos, ¿verdad? Entonces la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuál es la pregunta que debemos hacer? Miren, Dios como nuestro padre y tutor, ¿será más responsable o menos que los que dicen estas definiciones, estos organismos multinacionales, estos gobiernos del mundo? será más o menos responsables que ellos? Usted ya sabe la respuesta. Por eso, la promesa que hace Dios en el pasaje principal de hoy. Para que no dudemos. Porque el que duda, pues no recibe. No recibe. Él lo pone por escrito. Como si fuese garantía por escrito. ¿Ves? Aunque decir que dicen garantía por escrito, así lo pone Él. Para que no dudemos. No lo pone para que, para desafiarnos. A ver si me crees. Lo voy a poner bien difícil. Llama y yo te voy a responder. Toca y te voy a abrir. No, como tú eres el Dios súper, el único Dios vivo, el creador del cielo y la tierra, y yo no soy nadie, y tú, yo voy a llamar y me vas a responder a mí. Pues está bien, lo estás diciendo ahí como para poner flores, ¿no? ¿Verdad? Para. Estás exagerando, Señor. No dudemos, porque el que duda no recibe. Santiago 1:6-8 dice en la palabra de Dios para todos, pero debe pedirle a Dios ¿con qué? Con fe, sin dudar nada, dice esta versión. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor. Wow. El que duda, ¿qué pasa? No debe de esperar nada del Señor, dice. 8. Pues el que duda es inestable en todo lo que hacen. ¿Se acuerda lo que dije, lo de la parábola del hijo pródigo? Se aleja de Dios por dudar, por andar en rebeldía, en rebelión. Y no es inestable como los niños. Entonces, ¿es recipiente para, de bendición para las promesas de Dios? Claro que no. No puede esperar nada del Señor, dice aquí la palabra en Santiago. El pedir con fe, confiando en la promesa de Dios, es requisito. Tenemos que tener fe. Fe en la obra de Dios para salvación. Fe en todas las demás promesas escritas en la Biblia. El que tiene fe, una fe añadida, una fe que va madurando, que va creciendo, no es como la ola del mar, no es como el niño que hace berrinches. ¿Cómo son los niños? Y aquí hay algunos, pero sin motivo de criticarles. Pues son, ¿qué? Inestables. Quizás aquí los niños, pues más grandes no, ya tienen cierto entendimiento. Pero mis hijos chicos, por ejemplo, ustedes los conocen, a Darío y a Hanna, pues no los traigo, ¿por qué? Porque no hay manera. Hacen sus berrinches y siguen ahí, ¿eh? Lo que quieren en ese momento lo tienen que tener. Y si no lo tienen, sacan la carta de los berrinches, la espada del berrinche. Entonces, si les damos a un niño a elegir qué comer, dulces, chocolates, postres, o el otro lado ponemos verduras, tomate, brócoli, papaya, yo qué sé, espinacas y pescado. ¿Cuál usted cree que va a elegir el niño? Pues va, obviamente se va a elegir por esto, ¿no? Los niños así son. Ven por lo que piensan que le conviene y no saben que no les conviene, ¿sí o no? Y otra cosa, son inestables, son volubles, son volátiles. Yo a veces les mando videos de Hanna y Darío, especialmente de Hanna, ¿no? Ya Darío se volvió más estable, pero de Hanna sí, y la mando y está jaju, jaja, y a mi mamá dice, ay, ella es tan risueña, pero al momento que está así, ¿no salió algo como ella quiso? ¿Cómo está ahora? Llorando a gritos, como si fuese que alguien, no sé, la torturó. Entonces el tema es, y yo después un día ya mi mamá dice, ay, siempre, ya le mandé todo el video completo, la verdad completa, ¿verdad? Entonces, ay, pero yo, pues, ve brava esta Hanna, me dice, pues, sí, es que mi mamá no se acuerda, hace 70 años nos crió, o sea, no, pues no se acuerda cómo eran los niños. Entonces son cambiantes los niños, sus reacciones cambian de forma caprichosa y dramática. Así son. Pero el que pide con ciencia o con conocimiento la fe añadida en el entendimiento de la palabra, sabe lo que quiere y está firme. Ay, la espinaca y esto y el pescado, a mí no me gusta, pero sé que eso es lo que me hace bien. Está firme, está estable, sin varianza, sobre la roca. Dice Jesús, para reforzar su promesa aquí en Mateo 7. Yo quiero que todos hoy nos vayamos con la confianza de que cuando leamos Mateo 7, 7 y 8, digamos, wow, esta es una promesa tal cual, literal. No como muchos la hacen en sentido figurado. ¿Qué figurado hay aquí? Es verdad. Es lo que dice el Señor. Y Jesús, para reforzar esa promesa, no tanto para obligarse a cumplirla, ¿verdad? Sino la dice por escrito y en forma directa por nuestra poca fe, para que tengamos fe. Mateo 7, 9, fíjense cómo lo refuerza esa promesa del versículo 7 y 8. Dice del versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Este es nuestro Dios, este es nuestro Abba Padre, en Él hemos creído. La analogía es muy obvia, ¿verdad? Si leemos todas estas definiciones que el hombre natural, que en el mundo se nos da, en el diccionario y en la Real Academia Española o en los organismos intergubernales, internacionales, sobre los padres, tutores y las obligaciones de nosotros. La pregunta del Señor Jesús es: ¿ustedes piensan que el Padre que está en los cielos es peor que ustedes, padres imperfectos, padres malos? Que no quede ninguna duda en nuestros corazones, en nuestros hombres interiores, mujeres interiores, que no quede ninguna duda que así, que no lo es. El significado de que Dios nos da según las riquezas de su poder es que nos bendice de forma más que suficiente, de una manera abundante. Ese es el significado que nos da según las riquezas de su poder, porque su poder, ¿qué es? Ilimitado, Él es todopoderoso. Y el significado de que Dios nos da según sus intereses, que eso lo resistimos un poco, ¿verdad? Ay, yo creo que me dé según mis intereses, según mis anhelos y mis deseos. Pero el significado de que Dios no, mijo, yo te voy a dar según mis intereses, es que su sabiduría es mucho mayor que la nuestra. En Isaías 55, lo voy a leer en la traducción del Lenguaje Actual. Isaías 55, el versículo 8 y 9 dice: Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están tan altos que los cielos. Les juro que así es. Wow. Me encanta cuando el Señor dice, les juro, les prometo, ¿no? O yo, Jehová, he dicho. Cuando dice ese tipo de cosas, es como que está reafirmando, ¿no?, una promesa, un decreto, un mandato. Y yo me gozo en eso. Me da tanta paz, tanto gozo, tanta confianza. Porque Dios siempre utiliza su poder y su sabiduría en base a su amor y justicia. Nunca se contradice ningún carácter del Señor. Siempre está obrando para el bien de todos los que le aman, sus hijos. Y especialmente, el interés del Padre es el fortalecimiento del hombre interior, como leímos en Efesios 3, ¿verdad? El interés del Padre es que el fortalecimiento del hombre interior, como yo espero que mis hijos se fortalezcan. Tanto físicamente, ¿verdad? No desecho lo físico, sino también creo que físicamente, que sepan, ¿no? También en la escuela, que les vaya bien, pero más que nada de qué? De su ser interior. En el pasaje paralelo, el pasaje paralelo del pasaje principal de hoy de Mateo 7 está en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y acá viene la diferencia, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Cuántos se dieron cuenta la diferencia que hay aquí? Aquí especifica en Lucas que las buenas cosas, como escribió Mateo, especifica que esas buenas cosas son las cosas que emanan del Espíritu de Dios. Las buenas cosas para nuestras vidas, en todo sentido, en todo, son las que salen de nuestra comunión o subordinación a la guía del Espíritu Santo. Nota, esto no significa que solo dará las cosas espirituales, ya lo dijimos, o las relacionadas puramente al crecimiento interior o espiritual. Ya lo mencionamos en el principio, pero sí, significa que son lo primordial, lo que tiene preeminencia. Las bendiciones de Dios comienzan en lo espiritual. ¿Cómo comienza en lo espiritual? En el nuevo nacimiento, ¿verdad? Que es por la respuesta de fe que doy a Dios, a semejante obra de amor. Y terminan, comienzan en lo espiritual y terminan ¿en dónde? En lo espiritual. Vida eterna junto al Padre. Qué espectacular, ¿verdad? Comienzan en lo espiritual y terminan en lo espiritual. Por eso tiene preeminencia. Las bendiciones entre medio, mientras vamos de paso en esta vida terrenal, sí, también las incluye. ¿Y cómo les llama a esas bendiciones? Ya los vimos en este Sermón del Monte, lo dice. Añadiduras. Se añaden, se adicionan a estas bendiciones que tienen prioridad, preeminencia, que son más importantes. ¿Por qué serán más importantes? Porque si no estoy bien en el hombre interior, en mi ser espiritual, mi ser externo va a ir por pura las cosas de este mundo. Y de, como dice el Señor, ¿de qué vale ganar al mundo si se pierde el alma eternamente y para siempre? No es que se pierda un rato y vuelva, como el hijo pródigo, Estamos hablando de una perdición eterna. Mateo 6:33, ¿no? Uno de los pasajes que, como recién dijimos antes de empezar la prédica, son de los que nos gusta repetir una y otra vez. Mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, ropa, morada, transporte, educación, quizás pareja para casamiento, o serán añadidas. Amén. Y yo lo creo. El sábado pasado que hubo la reunión de los jóvenes, ahí estaban los jóvenes, ¿verdad? Y yo siempre recuerdo, pues hay que orar por lo quien pueda ser su pareja a casarse, ¿verdad? Entonces hay que orar por eso. ¿Por qué hay que orar? Hoy lo aprendimos, Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Amén, amén, solteros. Hay algunos por ahí. Bueno, pues ahí está. Está la promesa. Gócese en la promesa del Señor. Créale al Señor. De eso se trata la Biblia. La Biblia no trata de acumular el conocimiento de Dios como los fariseos, sino se trata ¿de qué? De aplicarlo. Y el orden que comienza en lo concerniente a lo espiritual, ¿cómo es el orden? Dios busca ordenarnos, ¿verdad? En nuestras vidas. El objeto de Dios es bendecirnos, y el objeto de Dios es, bueno, para ser bendecidos tengo que ordenar sus vidas. ¿Cómo teníamos nuestras vidas? Súper desordenadas. ¿Todavía somos perfectos? Claro que no. ¿Hay cosas que ordenar? Sí hay. Entonces, ¿Dios qué quiere? Pues te voy a ordenar todo bonito, como nosotros buscamos a nuestros hijos, que también se ordenen bien, todos bonitos. Y el orden que él desea el Padre, Dios, comienza en lo concerniente a lo más importante, en lo espiritual. Dice, amad a Dios por sobre todas las cosas, Mateo 22:37. Amad a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué significa? Echándole ganas de verdad. Echándole ganas de verdad. Esto es con todo el corazón, alma, mente y con todas mis fuerzas. Ahora, si este fundamento está bien cimentado, o sea, el primero y grande mandamiento, mi relación restaurada con el Señor es lo que más me importa, es lo que más yo le doy prioridad. Si estoy en esa cimentación, sobre la roca, mi hombre interior, de una manera automática, vamos a decirlo así, sin pensarlo, sin estar viendo por nuestros propios intereses, vamos a empezar a ordenar en lo espiritual, en lo básico y fundamental. Si tenemos ordenado el primero y grande mandamiento, entonces todo, y subrayo todo, lo que pida al Señor será primeramente concerniente, ¿a qué cree usted? Al crecimiento espiritual. Mío, de mi familia, de mi congregación, de mis hermanos, etcétera. ¿Ya ven cómo Dios quiere ordenarnos para que empecemos a pedir bien también? Que dejemos de pedir el auto del año de no sé qué, el que tiene mi vecino. Que dejemos de pedir, quiero ir a Cancún, ya quiero ir a Cancún. Puede cumplir esos, ¿eh? De repente si está el propósito y voy a Cancún y me encuentro una persona, un amigo de la infancia y está metido en muchos problemas y ahí ando compartiendo. Puede ser, la voluntad de Dios así es, ¿no? Las cosas son misteriosas como actúa el Señor. Pero estoy hablando en términos generales. Si ¿Sí lo entiende, ¿no? Entonces, ordenando primero, este primero y grande mandamiento de amarás a Dios por sobre todas las cosas, entonces yo voy a empezar a pedir en oración a Dios por las cosas concernientes al espíritu, ¿no? Al hombre interior. Y hasta para pedir las añadiduras van a estar sujetas a la preeminencia del espíritu. Si pido al Padre, fíjense, para las añadidurías también, todo lo voy a sujetar bajo el hombre espiritual. Si pido al Padre una casa, ¿es malo? Claro que no, dice acá, no dice que es malo pedir por las añadiduras. Pero no las voy a pedir como el mundo, para mis propias satisfacciones. Sino quizás para vivir, quizás, estoy hablando de una causa, ser más cerca de la congregación. Puede ser, ¿no? O más cerca de donde viven mis padres, porque ellos necesitan que yo les comparta más. O un hijo que tengo ahí bien perdido, o alejado del Señor. X, no sabemos. Si rento o compro esa casa, pues ya no me incumbe, ¿no? No es lo importante, ¿no? Dios va a proveer. Volviendo a Mateo 7, el último versículo del pasaje de hoy, el 12. Fíjense bien que en la Reina Valera, ¿esta es la Reina Valera? Sí, ¿no? No la separa, ¿vio? En las versiones modernas la separa. Aquí le pone regla del oro y ya nomás aparece el versículo 12, ¿verdad? Pero en la Reina Valera no lo separa. Aunque nosotros sabemos que no hay separaciones de versículos ni de capítulos, ¿no? En las versiones originales. Pero fíjense, es un detalle, ¿no? Y a mí me gustó que la Reina Valera no lo separara. Dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí a algunos les parecerá como que no es parte de lo que estaba hablando del pedir a Dios en oración, ¿verdad? Como que, oye, pues esto es un tema aparte, ¿no? Pero ahora viendo que Dios nos quiere ordenar, que andemos ordenadamente en toda nuestra manera de ser y qué cuán importante en nuestra manera de pedir al Padre, ¿verdad? Porque todo se cumple por medio de la voluntad de Dios. Entonces el pedir al Padre con fe se transforma en una cosa muy importante en nuestra vida, tanto espiritual como natural. Dice la palabra de Dios, no lo busque en 1 Corintios 14, 40, dice que hágase todo decentemente y con orden, con orden. Ahora, si sabemos, porque esta regla de oro está aquí escrita. El capítulo 7 comienza, ¿cómo comienza? Lo vimos la semana, el miércoles pasado, dice, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Se refiere a qué cosa? Al trato hacia el prójimo, hacia los demás. En lo que respecta a la oración, ya vimos que si tenemos ordenado nuestro corazón, la prioridad de amar a Dios por sobre todas las cosas es lo primero. Y sobre eso voy a empezar a pedir de acuerdo a lo que está en mi corazón. ¿Sí lo entiende la relación? El pedir tiene poder, mis hermanos. ¿Por qué? El pedir tiene poder de Dios. Y el poder de Dios es un poder que siempre se cumple porque Él es fiel. Fiel es el que promete, dice la palabra. O sea, se cumple el pedido según los planes de Dios. Yo le pido a Dios y Dios, ya lo pidió. Él pide que le pidamos, ¿sí o no? Él pide que llamemos, que le busquemos. Entonces, hay que pedir. Pidan, pidamos. Ahora, de una manera ordenadamente, basándonos en la relación. Número uno, en el primer y grande mandamiento, ¿verdad? Y entonces Dios, que es fiel, y por eso hay poder, porque no solo es todopoderoso, sino que también Él quiere hacerlo. Y así por eso lo promete, como aquí en Mateo 7:7 vemos. O sea, se cumple este pedido según los planes de Dios, porque los intereses de Dios son nuestros intereses. Y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Sus pensamientos son más sabios. Y el plan de Dios en bendecirnos a nosotros significa que esa bendición no se acumule en nosotros, sino que fluya, que fluya. No que se malgaste o que lo andemos menospreciando las bendiciones de Dios. No, sino que fluya. Eso es como dijimos la semana anterior, ser sal y luz de la tierra, ¿no? En este fluir de bendiciones viene el segundo mandamiento semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La regla de oro del versículo 12, esto es la ley y los profetas, esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Se trata de dejar fluir la bendición de Dios al prójimo. Porque muchos se quedan en el primero. Pero cuando un sistema se vuelve endocrino, perdón es que tenga que decir estas palabras medias científicas, ¿no? Pero endocrino significa que ¿qué? Que no tiene relación con el exterior. Entonces, ¿qué pasa? Se va muriendo. Eso se llama la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Proceso en donde las cosas se van degradando y corrompiendo o envejeciendo. Ese tema es importante saberlo. El mar muerto es el clásico ejemplo. Todos sabemos que el mar muerto, ¿por qué se llama muerto? Porque en él no hay vida. ¿Y por qué no hay vida? Está bajo el nivel del mar. No me acuerdo si eran 600 metros o menos 600 metros. Entonces, ese mar recibe del río Jordán. ¿Se acuerdan del libro Jordán, que es el que Jesús andaba y todos Josué pasó dividiendo las aguas con Moisés? Ese río que estaba lleno de vida va hacia el mar muerto y se transforma en muerto. ¿Por qué? Porque de ahí no salen las aguas, siempre se acumula. Entonces la salinidad es tan grande. ¿Ya vieron a los chavos flotando ahí? Están todos flotando porque pues tan grande ¿cómo se dice? La densidad del agua, que flotamos arriba así, no nos hundimos. Es dame Señor y no te doy. O sea, primer mandamiento, yo te amo Señor, pero a la larga si esa bendición, hermanos, escúcheme bien, no fluye, a la larga ese te amo Señor, yo sé que debo amarte por sobre todas las cosas, eso se va a romper. ¿Por qué? Porque el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla de oro. No es la regla de latón ni de cobre, es de oro. Y es muy importante para el Señor, para que fluya esa bendición. ¿Y qué venimos a hacer aquí en las congregaciones? Esto no es una empresa, ¿verdad? No venimos a generar, ¿cómo se llama? Ganancias para el Señor. Venimos para hacer justamente esto, para dejar de empezar a dejar fluir las bendiciones recibidas del Señor. Y alguien puede decir, no, pues yo no tengo nada, no tengo casa, no tengo carro, no tengo dinero. ¿Se acuerda de lo que hablamos de la viuda que dio la ofrenda, dos blancas? ¿Qué dijo el Señor? ¿Sí se acuerda de eso, no? ¿Qué dijo el Señor? Que ella puso más que todos. Apuntemos al hombre interior, mis hermanos. Este es el orden de Dios. Esta es la voluntad de Dios para con sus hijos. Y no es una voluntad pasiva, sino que activamente Él está atento a nuestras necesidades, incluso las necesidades de sacar lo malo de nuestros corazones, de ordenar las prioridades en mi ser interior, en mi hombre interior. Y eso a veces puede ser doloroso, como una operación quirúrgica. Pero es ¿para qué? Para nuestro bien, para nuestros intereses, que el Señor lo sabe mejor que yo. Y yo le creo. ¿Usted le cree, mi hermano? Vamos a orar. Dice la palabra en 1 de Pedro 5, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, el Kairos de Dios. Y echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, tu palabra es verdad. Y tu palabra está llena de promesas. Pero nosotros no idolatramos las promesas, sino que te alabamos y te adoramos a ti, al único Dios vivo. Y en ese adorar y en esta relación restaurada como tus hijos, Señor, te buscamos. Mira nuestro corazón, mi Dios. Tú los estás viendo, Padre. Mira. Te buscamos, te llamamos, te clamamos, te necesitamos, Señor. Señor, que esta promesa tuya, Padre, tú la has puesto para que nosotros la usemos. No que la guardemos en el conocimiento de nuestra mente, sino que la usemos, nos pongamos ahora mismo a orar con fe y a confiar en que lo que tú prometes lo cumples para todos los que te amamos. Para tus hijos, Señor, son estas promesas. Y las tomamos para nosotros y nuestras familias y nuestras congregaciones, Padre. Y te bendecimos porque tú eres el dador de todo lo bueno. Y hoy aprendimos un poco más de eso, Señor. Y te damos gracias y nos vamos gozosos a seguir, a dejar fluir la bendición recibida, Padre. Aunque sean dos blancas, dos monedas pequeñitas, las dejamos fluir, Señor, para que nuestro ser interior, nuestro hombre y mujer interior, sean edificados y sigan siendo bendecidos para ser de bendición. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.